que cuando sale a la plaza los tendidos hace vibrar. Se llama Manuel Meloyo y cuando a los toros cita, el público emocionado con cierta burla le grita. ¡Ole Meloyo! Se van por